triste y me he encontrado en el abismo controlado por el tiempo. Estaba soñando que es posible siempre en mis sueños lo que siempre yo deseo. Las cosas no se cambian, la realidad es siempre otra. Y las canciones dan paso a tu nombre. Trascendencia, buena o mala, me da igual. Quiero trascendencia. Trascendencia, buena o mala, me da igual. Quiero trascendencia.